si volverás a mí. Siento que tu cariño se acabó. Oh no, sé que tu boca miente, acéptalo. Te alejas sin pensar que yo me quedo naufragando en el dolor. Oh, no quiero ni pensar que tú tuvieras otro amor, quizá. Prefiero que me digas hoy, no quiero, no puedo, no te amo, no. Porque si me abrazas no estás aquí, porque